Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. Desde ahora usted quedará absolutamente informado del acontecer político local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, periodistas, comentaristas y los más importantes invitados analizarán con absoluta independencia y sin compromisos nuestra contingencia y marcarán la pauta informativa del nuevo día. Éticos y Morales, con el periodista Jaime Morales Amaya. Y caballeros, sean todos ustedes muy bienvenidos. Iniciamos una nueva jornada de Éticos y Morales acá en la Radio Fantástica 92.3. Estamos también en el Eter, a través del globo terráqueo, www.radiofantástica.cl. Nos escuchan en todos los orbes, señores. También nos pueden ver a través de www Canal Rural de Chile, sí, señores. Y por cierto, la señal número 17, CEMET. Esta asociatividad que tenemos entre Éticos y Morales, Radio Fantástica y Canal Rural de Chile. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Somos Éticos y Morales, donde la contingencia local, regional y nacional está siendo analizada por importantes invitados. Éticos y Morales, por Fantástica, líder en información. Ya, Juan Álvarez, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Más o menos nos parece. Sí, más o menos no. Estamos haciendo toda la máquina para solucionar aquí todos los... Aquí tenemos pura felicidad nomás en el Ético y Morales. Donde no estamos muy contentos, sí, es en la comuna San Clemente. Saludamos a nuestro alcalde, don Juan Rojas, ¿cómo le va? Gusto saludarle y muchas gracias por el contacto. Oiga, alcalde, molestia, hemos sabido que existe en su comuna la ciudadanía, particularmente clientes que pagan constantemente el suministro eléctrico, se demoran en pagar un mes, tienen que pagar las reposiciones, sin embargo ahora no les han colocado la luz después de este sistema frontal. ¿Cómo está la cosa? Bastante complicada, mira, creo que es bastante molesto para la todos entendemos que hay clima malo, que hubo mucho viento, pero no es justo que haya gente del viernes pasado, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Ya llevamos 5 días, se nos fueron 5 días. Sí, pues. Y todavía la luz no está repuesta. Y por otro lado, significa que también la gente, no tener luz, no puede sacar agua de sus norias. Los comités de agua potable no han sacado, no pueden entregar el vital elemento, lo que significó que ayer tuvimos 9 escuelas cerradas. Por lo tanto, la molestia es grande, no con la institucionalidad que no funciona. Aquí yo creo que el empresario, no, yo le digo a la gente, porque aquí nos apalean a los alcaldes, a la clase política. Sí, claro. Aquí yo digo dos cosas: ¿a quién le pagamos la luz? A la empresa correspondiente. Esa empresa es la que tiene que prestarnos el servicio. ¿A quién le prestamos agua? La empresa que presta el servicio de agua. Entonces, mira, yo te digo, en lo positivo, hemos sorteado bien lo que es camino, hemos sorteado bien cortando los árboles, los caminos, las voladuras de techo, que tuvimos algunas, las suplimos rápidamente con el aporte de la empresa, del aporte de Vialidad, con la empresa Asfalto del Maule, con la empresa Ingeniería Santa Fe, con el aporte de acá, de las empresas que nos prestan servicio al municipio, el sacar el gran aporte de bomberos y carabineros, porque siempre sale lo negativo, pero hay estas variables que te hablo, de luz y agua, no están en manos de los municipios. La luz eléctrica está en manos de empresas privadas que se han producido uniones entre empresas, están en manos de extranjeros que deben derechamente ser supervisados de una manera más férrea y que tengan la herramienta, porque yo no tengo ninguna duda que esa gente que anda trabajando, en este caso de la empresa CGE, gente buena, que le hace empeño, pero tú con 10, con 100, aquí necesitas mucha más gente, necesitas estar mucho más preparado. Entonces ahí es donde uno le produce lo mismo que tú decías recién, la molestia. ¿Sabes? Tú te atrasas un día, te aplican los intereses. A mí como municipio, si yo no pago la luz al día, a mí me aplican los intereses y los días siguientes me la cortan. Pero aquí, mira, aquí hemos estado abocados a solucionar el problema del infarto. Cuando un enfermo llega infartado al consultorio o al hospital, hay que ver cómo solucionar el infarto. Aquí llevamos nosotros 5 días y todavía hay sectores sin luz eléctrica y todavía sin agua. Por lo tanto, no hemos solucionado el problema del infartado. Alcalde, porque ya pasado mañana tenemos que tomar otras decisiones y otras acciones. ¿Y cuáles serían esas? Precisamente le iba a preguntar eso. Yo aquí con la comunidad estamos hablando directamente de las acciones legales que corresponden para que la empresa pueda responder. Más que por un peso más, un peso menos, es para que se tomen las medidas de precaución en el futuro. Esto significa poda oportuna. Por ejemplo, si yo tengo un tendido eléctrico y yo tengo que podar anticipadamente. No puedo esperar que se caigan los árboles encima. Por otro lado, si tengo 100 cuadrillas, tendré que tener 200. Porque así como soy rápido para cobrar, debo ser rápido para solucionar los problemas. Alcalde, ¿qué le soluciona el tema a los pequeños almacenes, por ejemplo, que están perdiendo su mercadería? ¿Cómo se sortea aquello? Porque también golpea la economía muchas veces de gente que tiene que hace su pedido, tal vez lo refrigera y con esto simplemente pierde todos sus alimentos perecibles en este caso. Mira, así es, y por eso aquí yo creo que la invitación es a que la empresa, una vez que solucione el problema, que ponga en servicio el tema eléctrico. Ojo, alcalde, perdón que le interrumpa, ojo, que coloque el servicio y con la potencia efectiva, porque muchas veces se repone el servicio con un golpe de corriente muy fuerte y echa a perder además los aparatos eléctricos que sufren la sobrecarga energética. Mira, exactamente, por un lado, yo digo que hoy día hace todos los esfuerzos y que la empresa se aboque a poner en servicio la luz y la buena forma. Posterior a esto, hay que sentarse en mesa, lo he hablado con el Seremi Energía, lo he hablado con las autoridades de la CGE, lo hemos hablado con los comités de agua potable, con las dirigentes de la Junta de Vecinos. Vamos a hacer una mesa para que esto no vuelva a ocurrir. Yo no tengo las facultades, yo soy alcalde, yo no tengo facultades sobre la empresa eléctrica. Aquí las instituciones del Estado tienen que funcionar, la Superintendencia de Energía y Combustibles tiene que funcionar, el Ministerio de Energía tiene que mejorar, aumentar la exigencia, así como son las exigencias para cumplir los pagos. Yo quiero la misma velocidad para la solución del tema, entendiendo que hay condiciones climáticas, se cogieron 50, pero yo tengo que trabajar aquí en la precaución, es decir, si yo sé que tengo a cargo una red de agua potable, tendré que tener limpio la zona por donde pasan las redes. Si voy a trabajar en la parte eléctrica, tengo que tener las redes limpias antes. Aquí ha habido cambio de dueños de la empresa, antes estaban en unas manos la empresa CGE, hoy día se ha producido otro dueño, y en eso nosotros nos vamos con una lentitud en la respuesta. Por lo tanto, mi posición en lo puntual, mi invitación a la Superintendencia de Energía y Combustible, al CERNAC, a cumplir con la legalidad vigente, porque ellos son los llamados. Creo que no es necesario que ellos tengamos que hacer un curso, ir a la NASA para que la institucionalidad funcione. ¿Cuánta gente está afectada y está sin suministro eléctrico en su comuna, alcalde, más o menos? Mira, yo creo que aproximadamente, porque las molestias son grandes, yo creo que fácilmente deben haber unas 3.000 personas sin luz eléctrica todavía. Chuta. Estamos ya día martes, te cuento, por ejemplo, la gente de Las Delicias molesta, la gente de Las Delicias, de Pergonero, de San Francisco, Lagunilla, del Estero de la Gloria me han llamado, de La Placeta, de Las Lomas. Entonces, ¿quién le pido yo a todo esto? Que espero que les vaya muy bien a la empresa y que luego no estén con luz eléctrica, porque no nos interesa el conflicto. Pero sí, digo, la molestia. Y por otro lado, te cuento de verdad, la gente se lava la boca con nosotros, las autoridades públicas. Yo no administro empresas privadas. Yo tengo una institución pública y que tiene que funcionar. Por lo tanto, yo le pido, ¿a quién? A la institucionalidad que le corresponde. Superintendencia de Energía y Combustible. El CERNAC. Ahí tenemos dos instituciones. Hoy día dejémoslo trabajar tranquilo hasta que nos repongan la luz. pero ya mañana tiene que empezarse a poder hacer funcionar la institucionalidad. Alcalde, le quiero agradecer este contacto telefónico, particularmente por exponer esta problemática, pero también sabemos que su preocupación son los dirigentes sociales y que este día viernes va a haber una capacitación para 150 organizaciones comunitarias, territoriales y funcionales, por cierto, para ir potenciando y empoderando a los dirigentes en lo que es esta inclusión y participación ciudadana. Mira, sí, pues este viernes vamos a encontrarnos, mira, este jueves vamos a estar en un gobierno en terreno en Vilche. Vamos a estar en Vilche nosotros trabajando en terreno, todos los jueves salimos a hacer gobierno en terreno, y por otro lado este día viernes vamos a capacitar a dirigentes, porque nos interesa dirigentes que tengan la capacitación, las competencias para esta nueva sociedad que necesita dirigentes mucho más empoderados, y de hecho están con más conocimiento, con más capacitación, porque son la base de la sociedad. Esta gente que trabaja gratis, los dirigentes de junta de vecinos, dirigentes de los comités de agua potable. ¿Es partidario los COSOC usted, alcalde, del Consejo de la Sociedad Civil ahí en su municipio? Así es, funciona el COSOC en San Clemente. Perfecto, alcalde. Oiga, ¿te puedo plantear algo positivo para no tener que todo sea negativo? Eso, pues. Mira, amigo, mi homenaje a los dirigentes, mi homenaje a Carabineros de Chile, a bomberos, a los funcionarios públicos que andan en las noches trabajando en esta emergencia, a los medios de comunicación que nos tienen contactados, a la misma gente, te lo digo que suena contraproducente, a esos obreros de la empresa eléctrica que ponen la cara en terreno muchas veces por las malas decisiones de estas grandes transnacionales que pasan de un lado a otro y desprotegen a los trabajadores, porque yo creo que ahí hay gente que se la ha jugado, carabineros, bomberos, funcionarios públicos, la gente de los NEMI, las 24 horas poniendo al lado del teléfono, informándonos una cosa, informándonos otra, porque así como está esto negativo, hay tanta gente que hace el bien, te digo de verdad, y me emociona, porque no es justo que salga solamente la noticia del mal. Quiero decirte que Chile está lleno de gente buena, como a las que te nombraba recién, y muchas seguramente se me escapan. Alcalde, le mando un tremendo abrazo, estamos en contacto, nos vemos ahí el próximo día viernes, que esté muy bien, muchas gracias. Que Dios le bendiga, un abrazo. Ahí está nuestro alcalde de la comuna de San Clemente, don Juan Rojas, don Sixto González, concejal de la comuna de Talca. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, don Jaime. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nuevamente. Disculpe que hayamos utilizado el tiempo. Bueno, vamos a estar aquí nosotros conversando, pero es un tema que es realmente... Es una problemática contingente molesta y que también le ha afectado a mucha gente en Talca, principalmente el día viernes a sábado, sábado domingo. Así que yo creo que el alcalde tiene mucha razón en el sentido de plantear que aquí hay una problemática que depende exclusivamente de una empresa privada, una empresa eléctrica que se fusionó, ¿no es cierto?, de metal con Emelec, y finalmente todo es CGE, pero que no ha funcionado en la emergencia. Yo creo que hay que ser en ese sentido bien crítico. Ya hay todo un tema, hay un sexto con la cooperativa eléctrica, recuerde usted, ¿no? Además. Es un tema complejo. Es un tema complejo. Tiene muchas aristas y es muy, muy profundo. Pero esta situación que se nos viene o se nos vino encima con el... Mejor no meterse en ese bosque, temporal, ¿sí usted? No, porque hay que empezar a pisar... Son bosques... Hay otros lobos en ese bosque. ¿Cómo está, mamá? ¿Todo bien? Oiga, don Sixto, mire, vamos a tener que ir a un corte comercial porque se nos fue nuestro primer bloque. Arrancamos un poquito tarde. ¿Ah? ¿Me está retando ya, Juan Álvarez, no? Oiga, y nos metemos de lleno lo que es el Consejo Municipal, ¿le parece, del día de hoy? Como usted estime conveniente, don Jaime. Listo. Disponible. Vamos a una pausa comercial acá en Éticos y Morales y ya venimos, señores. Éticos y Morales, independientes y sin compromisos. Éticos y Morales, por Fantástica, conduce Jaime Morales Amaya. Música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Éticos y Morales, independientes y sin compromisos. Éticos y Morales, por Fantástica. Conduce Jaime Morales Amaya. Ya estamos de vuelta, señores, acá en Éticos y Morales. Oiga, estamos junto al concejal Ciclo González, quien precisamente, bueno, viene el Consejo Municipal, don Sixto. ¿Cómo está la situación ahí en el Consejo? Por ahora, don Jaime. ¿Está todo tranquilo? Sí, hoy día el Consejo estuvo tranquilo. Tratamos temas que bastante domésticos, sin mayor controversia, sin mayor polémica, como habitualmente es en un 90-95%. De los puntos de que no siempre todo complicado. No siempre, sí. Si a veces, mire, ya hay una tabla de 10 puntos y a veces hay un punto en controversia, el que discutimos y polemizamos, pero habitualmente no hay tanto dramatismo como pudiera pensarse. Pero sí, el viernes pasado, respecto al caso Cohecho, nosotros se fijó fecha para el 24 de septiembre, pero en el caso específico de la reclamación que pusimos con el concejal Marcelo Rojas respecto a la destitución del concejal Albornoz, se le notificó el día viernes pasado. Le mandamos nuestros cariños al concejal, que está complicado con su señora. Sí, Marcelo está con una complicación también. Un gran saludo y un abrazo, y yo creo que va a salir bien. Fuerza a la familia. Sí, mucha fuerza, pero va a salir bien. Yo creo que ya han luchado harto. Y oiga, concejal, le quiero pedir un segundito, ¿sí? Porque tenemos al aire a Cari Chamorro, quien es precisamente transgénera. Quien ha sido recibida en la Seremi de Gobierno como personal de apoyo administrativo, inclusión y diversidad. Me parece que ha sido bastante ajetreado, Cari. Noticia Nacional, por cierto, la única transgénera que está en el servicio público a nivel país. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cari. Sí, claro, como tú dices, es una noticia, es un gran cambio, porque es primera vez en Chile que se contrata una persona transfemenina en un servicio público, ¿me entiendes? Sí, perfecto, Cari. Ha sido de loco, me parece, porque muchas noticias a nivel local, a nivel nacional, también te han estado llamando a distintas partes, precisamente por esta inclusión que se genera acá en la Seremi de Gobierno. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo se logra esta contratación? Bueno, logro llegar a la Seremi de Gobierno por el tema de mi activismo que yo hago, que trabajo por los derechos de las personas transgénero acá en la séptima región, en mi organización Transgénera por el Cambio. Entonces yo empecé a asistir a actividades convocadas por la Seremi de Gobierno, donde conocí al Seremi Hernán Núñez Ramos, y de la cual se fue dando cuenta de mi lucha, el tema de mi activismo y todo el tema, y se dio la oportunidad de ingresar de este puesto de trabajo, y él me incluyó, me hizo la propuesta. Oiga, ¿cómo la han recibido acá en este servicio público? No, excelente, de parte de Seremi hasta su equipo de trabajo, de una manera excelente, no tengo nada que decir, me siento como en familia, acogida, respetada, todo. Oiga, ¿y a nivel nacional mucho sello periodístico? Sí, de Publimetro, del diario acá local, de La Tercera, había tenido una entrevista yo también con el diario El Centro, y eso. Y por Facebook igual, chicos y chicas de las universidades quieren... Y de una charla en la universidad y todo eso, por el tema de la inclusión real que se me está dando. Oiga, Cari, el mensaje a la ciudadanía, también a los demás servicios públicos, a lo mejor que hagan el esfuerzo, por cierto, para vivir en una sociedad más inclusiva y sin discriminación, pues. Claro, yo espero que esto sea un ejemplo a seguir y que obviamente se replique, porque las personas trans femeninas también somos capaces y somos personas de ejercer en cualquier trabajo. Estamos cansadas de estar en las calles siendo asesinadas por grupos neonazis o por otros motivos. Oiga, la va a saludar acá el concejal de la comuna de Talca, don Sixto González. Hola, okay. Cari, un gran saludo. Me alegro mucho. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, me alegro mucho que hayas logrado este gran paso. Yo creo que esto marca un precedente para que muchas otras se incorporen también en esta línea y puedan ir ocupando lugares que son muy importantes también para su desarrollo y el desarrollo de la sociedad. Yo creo que este es el punto inicial. Así que te felicito por este paso que has dado. Vale, muchas gracias. Obviamente se abre una puerta, claro, para todas las personas trans. Ojalá que esto, como dije, se replique y sea un ejemplo a seguir y que se haga un tema real, ¿cachai? Una inclusión real, no solamente voluntades. Un gran abrazo, Cari, muchas gracias por este contacto telefónico. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ustedes por interesarse. Chao, chao. Vale, muchas gracias, hasta luego. Don Sixto, parte de lo que es la política de gobierno, inclusión, diversidad, participación ciudadana con hechos reales, con señales claras y tangibles de que sí se está generando un cambio a nivel social, se están impulsando varias reformas sociales y también una forma de mirar la sociedad de manera distinta, y acá en la región del Maule particularmente se da el primer paso, la primera señal de lo que es realmente la inclusión, mandato presidencial, por cierto. Me parece una muy buena señal, pero también recoge lo que dijo al último Cari, en el sentido de que no sea solamente una expresión de una voluntad, sino que sea política, ¿ya? Sea política nacional, que sea política regional, que se vayan incorporando todos estos actores, porque son finalmente personas, ¿ya? Que desean aportar a la sociedad y que finalmente también quieren dar el paso de salir del círculo vicioso, que una situación que a muchos les está afectando. Por lo tanto, yo creo, don Jaime, que esta señal se tiene que convertir ya en una situación permanente, ¿ya? Que emane de distintos organismos la necesidad de contratar, de incorporar, de incluir, ¿ya? A estos grupos que siempre han sido considerados minoritarios. Exacto. Y que han sido marginados, ya, y que, como ella decía, ya están cansadas de estar en la calle, ¿no es cierto?, al arbitrio de un montón de situaciones anómalas que les están ocurriendo, la están asesinando, la están golpeando, etcétera, y como se ve aquí, ¿no es cierto?, hay el ánimo de insertarse, está el ánimo de querer superarse, y yo creo que es una muy, pero muy buena señal. Oiga, y una... señal también de parte del gobierno regional que encabeza el intendente de la región del Maule, esto es a nivel nacional, está generando noticias y eso es muy positivo porque se están dando efectivamente hechos concretos y con la venia, por cierto, de lo que es el presidente del gobierno regional, el representante de la presidenta acá, que es el intendente Hugo Veloso, por lo tanto, Deo Barría. Teo Barría, sí, y yo creo que hay en varios aspectos, yo creo que hay varias situaciones en las cuales estamos llevando la iniciativa, se está destacando el gobierno regional y las distintas instituciones que conforman este gobierno regional. A propósito, están cerca de llegar a un acuerdo con el tema del edificio, que me parece notable también. Yo creo que eso sería fenomenal, porque yo creo que al gobierno regional, al país en general, al Estado, le significa un tremendo deterioro, digamos, de las arcas ya públicas, el estar arrendando diversos... Cerca espacio, 60 millones mensuales. Y yo creo que puede ser más, yo creo que es un cálculo conservador, ya que no tendría por qué estar pagando si hay un edificio. 600, 800 millones anuales. Anuales, mucha plata. Que podrían ir destinados precisamente a cualquier otro tipo de mejoramiento urbano. Un mejoramiento urbano, programas sociales, etcétera. Hay un montón de situaciones que quedan acéfalas, que quedan sin financiamiento y que perfectamente se podrían utilizar esos fondos cuando hay un edificio que está construido y que está prácticamente pagado, ¿no es cierto?, con fondos del Estado. Por lo tanto, me parece una tremenda estupidez, digámoslo. Un monumento a la mayoría. Claro, eso, que esté ahí sin ser ocupado. Exacto. ¿No es cierto? En una disputa donde efectivamente la razón, por lo que yo tengo entendido y he seguido el caso, está por parte del gobierno regional. Bueno, el intendente, la primera acción que hizo cuando tomó... el bastón de la dirección del Maule fue precisamente meter al Consejo de Defensa del Estado en esto. Claro, absolutamente, porque era el paso que había que dar, claro. Porque efectivamente aquí son los recursos públicos los que están en juego, están en detrimento. Ya notaba la mano de Sixto González... Esa mano ciudadana, ¿qué quiere que le diga? El contacto con la gente, eso sí. Se ha notado, de verdad, así con el tema de la gente de la macroferia, se ha notado en el tema de la estación de ferrocarriles, tremendo avance, se ha notado la mano ahí, este también contacto social, esto que tiene que ver con la gente, esta cercanía ciudadana que es muy importante, que es parte también del sello de este gobierno, creo. Tiene que ser el sello, y yo creo que de este y de todo gobierno, o sea, aquí no se puede caminar sin llevar de al lado a la gente. Yo creo que es imprescindible para recuperar la confianza, para recuperar la credibilidad, que todas las acciones que emprende el gobierno y las distintas instancias que tiene debe ir acompañada con la gente. Sabemos que hay muchos obstáculos, que muchos se oponen, muchos ven digamos aspiraciones políticas, muchas veces pretenden enrostrar algunas situaciones que no son, pero finalmente lo que importa aquí es identificar cuál es el clamor de la gente, qué es lo que necesita la gente, y hacia allá tiene que orientarse la política del gobierno, el accionar del gobierno regional, y yo creo que en ese sentido hemos andado bien. Sí. Yo creo que sí hemos identificado aquí en Talca y en la región en general cuáles son las aspiraciones, cuáles son las necesidades que la gente tiene de poder superar, y eso, en eso yo creo que finalmente el gobierno no está distante, ha estado como mucho más cercano, a diferencia de lo que opina, bueno, la oposición siempre va a opinar lo contrario, pero aquí se ha notado ese acercamiento, ya se ha notado que hay sintonía, en el fondo es eso, hay que buscar la sintonía con las distintas organizaciones sociales, organizaciones sindicales, en el caso de la macroferia, o en el caso de la Once Oriente, del ex mercado estación, con la gente del CREA a través del sindicato o del mercado los diseños que están ya financiados, los diseños que vienen ya caminando, el tema de las escuelas concentradas, del mercado central, ya, y otras cosas también que se han hecho en distintos en los ámbitos vecinales, también se está trabajando en el sector de la Abate Molina, en el sector de la Costanera, con todo el tema también del Quiero Mi Barrio, a través del MIMBU, etcétera, o sea, hay montones de programas que están desplegados en la zona y que finalmente van a tener un resultado de acercamiento cada vez más con las aspiraciones que tiene la gente. Don Sixto, entremos ya en el plano municipal, nos estaba señalando usted lo que está ocurriendo en el caso Cohecho. Sí, o sea, la lista que nos corresponde a nosotros como concejal, en el caso de con Marcelo, que nosotros pusimos una reclamación pidiendo la destitución del concejal Albornoz por notable abandono de deberes y finalmente por el uso abusivo de licencias médicas, ya cuando efectivamente no las tiene que cursar, no las tramita, solamente para efecto de cobrar la dieta. Más de un año que está en esa situación y creemos que hay un daño, ¿no es cierto?, al patrimonio municipal, que el primero que debió haber efectuado esta acción era el alcalde, no lo hizo porque no le convenía políticamente por el tema del quórum en el consejo, así que tuvimos que tomar la decisión personalmente y con el concejal Marcelo Rojas de hacer esta reclamación, y ya está en el proceso, ¿no es cierto?, de la notificación, de la publicación del extracto en el diario, y ahora viene el tema de los alegatos. Yo creo que esto va a salir antes incluso que el juicio del Cohecho. Oiga, don Sixto, yo quiero preguntarle a usted, todo el mundo ya sabe que usted es precandidato a alcalde, sin embargo, eso hace que se sincere y que no haya ningún trabajo ahí en subterfugio para poder ganar adherencia. Además, usted lo ha demostrado desde el principio de este programa, ha estado acá siempre poniendo el pecho a la bala a la gente. ¿Qué le dice en la calle? Porque usted sigue estando en terreno constantemente, independiente de las funciones que desempeña en otro lado. Uno tiene funciones particulares, sin duda. Uno cumple funciones laborales, también de concejal y también algunas de tipo directivo, entre comillas también. Pero yo me siento bastante respaldado por gente que me conoce, ¿ya?, de mucho tiempo, porque finalmente, ¿qué es lo que ellos valoran? Lo fundamental que valoran es la transparencia, la probidad, ¿ya? Y en ese sentido yo creo que hemos demostrado una línea desde el inicio de esta función como concejal, y en eso nunca vamos a dar un paso al lado. Yo creo que no nos vamos a dejar vencer, ya, a pesar de que todas las señales indican que el tema de la corrupción está instalado en diversos organismos, diversas situaciones que hemos planteado, que hemos ido denunciando, así lo van corroborando. Están los informes de Contraloría, que siempre nos han dado la razón en ese aspecto. Pero nosotros yo no voy a cejar en ese intento por transparentar lo que es la política, porque uno creo que finalmente, cuando uno toma una responsabilidad de este tipo, ya tiene que velar por los recursos, por cuidar los recursos que son de todos, ya, y dar un paso significativo hoy en día es representar a la aspiración de la gente para recuperar la credibilidad en los políticos, ya, para enfrentar esta nueva situación, que es lo que me propone un sector del estadista, cada día más estadista, del, un sector... del pacto al cual yo represento. Aquí un partido político al cual yo adhiero, ¿no es cierto?, más de 30 años que estoy allí, y con mucho orgullo, ya me propone a la nueva mayoría como candidato a alcalde y yo acepto la responsabilidad. Ahora... y que si no le queda otra, tiene que saber aceptarla, ¿no? Si son así, si no, no me tengo que ir a la Siberia. Sí, o no, oiga, don Sixto. Y sin comer guagua, pues. Oiga, no sé, alguna huevo que suena. Oiga, don Sixto, usted estuvo presente hoy día en la manifestación que hizo los ex presos políticos y torturados de Talca fuera de lo que fue la CNI, precisamente para pedir al Estado que sea esto un museo o un centro que donde se recuerde precisamente las atrocidades que ocurrieron en dictadura. Se lo pregunto por el tema, no he tenido la oportunidad de preguntarle que la muerte de el general en retiro, Manuel Contreras, porque se fue como general en retiro, y una también vergüenza, con, y también, una vergüenza, y también con mucha información, dicen varios, que se llevó a la tumba. Es una vergüenza lo que pasó con el general Contreras. Yo creo que fue un tipo, o sea, yo creo que lo que más uno puede lamentar es una persona que llega a esos niveles de cobardía y que no fue capaz nunca de reconocer el daño, el horror que cometió, y se llevó muchos secretos a la tumba y significó, ¿no es cierto?, que mucha gente ya prácticamente haya enterrado la esperanza de poder encontrar al menos un resto, un vestigio de su ser querido. ¿Ya? Yo creo que eso es lo más lamentable. Yo me quedé en esa situación el día viernes en la noche cuando me enteré de lo que había sucedido. Ese sin sabor, ese sin sabor, una cosa de dulce y agraz, como dice. Yo en mi niñez me tocó ver de muy cerca el accionar de él en la zona de Rapel de Navidad, Tejas Verde, que está situado al lado de, no Tejas sé, Verde mismo, claro, regimiento. Claro, estaba el regimiento donde él empezó sus prácticas y de ahí se trasladó a Santiago. Horrible con lo que pasó con los dirigentes campesinos de esa zona, de ahí mismo, del pueblito mío. Horrible todo lo que pasó, gente que tiraban al río, etcétera, y todos venían de Tejas Verde. Y por eso me parece una cobardía que nunca haya sido capaz de reconocer, al menos haber dado algún indicio de que estaba arrepentido de lo que había hecho. No, sí, ahora lo que pasó hoy día en la Cuatro Oriente, yo estaba enterado, he tenido contacto con el presidente de la agrupación de expresos políticos, ya, y también estamos en esa perspectiva con el CRM de Bienes Nacionales, buscando una forma de recuperar esa casa o ese espacio, porque hoy día es un sitio eriazo, ya, que pertenece a particulares, pero efectivamente está la voluntad de buscar la fórmula de instalar allí una casa de la memoria. Ahí, por ahí pasaron muchos detenidos, se torturó, ¿no es cierto? Se dieron muchos horrores, y de hecho yo en el tiempo de la universidad me tocó ir ahí a golpear la puerta en busca de un compañero universitario que había sido detenido y no sabíamos nada de su paradero. Don Sixto, le quiero agradecer que haya estado junto a nosotros el día de hoy, lo esperamos el próximo martes. Muy agradecido a usted, don Jaime, y un saludo a todos los auditores. Oiga, sí, yo me quiero despedir con un saludo de fuerza y apoyo a la familia de Francisco Lazo Olave, un ex compañero del Colegio Integrado, que lamentablemente fue encontrado muerto hoy día en su casa en Unihue, por razones que se están investigando. Mucha fuerza a la familia y eso. Que esté muy bien. Esto fue Tico Morales. Chau, chau. Mucha fuerza. Un completo equipo de profesionales ha analizado la contingencia local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, una cita diaria de 19 a 20 horas. Éticos y Morales, conduce el periodista Jaime Morales Amaya. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca.